caminos fueron duros, pero juntos caminamos, poco a poco nos sacamos la herencia que nos dejaron. Argentinas y argentinos, no dejemos engañarnos. Vamos, vamos, vamos Néstor, todos juntos y por más. Vamos, vamos, vamos Néstor, diputado nacional. Vamos, vamos, vamos Néstor, todos juntos y por más. Vamos, vamos, vamos Néstor, diputado nacional. Argentino siempre al frente, no equivocar el camino, que las promesas son muchas, pero son promesas truchas. Argentino siempre al frente, con la mente y con los brazos, como siempre trabajando por tus derechos, hermano. Vamos, vamos, vamos Néstor, todos juntos y por más. Vamos, vamos, vamos Néstor, diputado nacional. Vamos, vamos, vamos Néstor, todos juntos y por más. Vamos, vamos, vamos Néstor, diputado nacional. Y así de la mano de Néstor, vamos a triunfar. ¿Cuánto más por construir? Si este tiempo ha sido bueno, ¿cuánto más el porvenir? Si el trabajo floreció y ya ha rendido sus frutos, ¿cuánto más florecerá si sembramos buen futuro? Vamos, vamos, vamos Néstor, todos juntos y por más. Vamos, vamos, vamos Néstor, diputado nacional. Vamos, vamos, vamos Néstor, todos juntos y por más. Vamos, vamos, vamos Néstor, diputado nacional. Vamos, vamos, vamos Néstor, todos juntos y por más.